Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. En minutos nada más el fondo va a publicar el Staff Level Agreement, que es, digamos, de alguna manera la conclusión del trabajo técnico que el domingo tanto el fondo como nosotros habíamos anticipado, y que de alguna manera nos permite recorrer esta segunda parte del año, que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas, con mucha más tranquilidad. Así que un programa de objetivos y metas, de acumulación de reserva, de equilibrio en las cuentas públicas. No es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reserva. En ese sentido, digamos, obviamente el hecho de bajar retenciones a las economías regionales a partir de septiembre es una medida saludada, tratar de administrar mejor lo que son las importaciones de bienes suntuarios, autos de lujo y muchas compras que se realizan usando dólares de los argentinos que se necesitan para producir, también son parte de los objetivos y de las metas. El programa es un programa que tiene dos momentos de desembolso, uno en agosto, la tercera semana, otro en noviembre, la primera semana. Seguramente el fondo en unos minutos anuncie el monto del desembolso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, nos pareció oportuno, digamos, arrancar con las primeras referencias de Sergio Massa a esta nueva instancia de la negociación con el Fondo Monetario. No creo que nos agarre, Carlos, pero por las dudas, sí te digo que se espera la palabra del Ministro de Economía en La Rioja, pero me parece que está un poco retrasado. Bueno, así cuando hable el Ministro de Economía lo escuchamos. En todo caso lo escuchamos. Bueno, Carlos, a ver, un panorama general, pero recién adelantábamos algunos de los puntos del acuerdo, según lo propio, lo dejó trascender el propio Fondo Monetario en un comunicado, y algunos elementos del articulado de la política fiscal, digamos, ¿no? Que habla de la masa salarial, que habla de tarifas, que habla de... No, perdóname, sí. Lo único que habla al respecto de lo fiscal es que se mantiene el 1.9%. Lo demás, yo te vuelvo a repetir, sí. Hay que separar los compromisos de las sugerencias y de las indicaciones generales de políticas y demás. En el acuerdo que se está firmando, según lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, sí. La meta del déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en 1.9% del PBI. Sí. Este es el tema. Y te quiero decir una cosa. Pero después te voy a preguntar igual por el párrafo, ¿eh? Sí, cómo no. Dale. Yo sé lo que me vas a preguntar porque yo te conozco chiquito. Bien. Pero te voy a decir una cosa, sí. Pablo. Hoy fui a buscar mi intervención en la Cámara de Diputados el día que se trató el acuerdo. Ah, esto se va a poner interesante, a ver. Claro. Aquí estamos para aprobar el reciente acuerdo de refinanciación con el fondo, acuerdo que llevó a extensas y profundas negociaciones entre el gobierno argentino y el organismo. Es así que hoy se da la extraña paradoja de que hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al fondo, pero recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo para lograr las mejores condiciones posibles. Pero de lo que se trata es de cómo encontrar la mejor salida posible ante una situación heredada absolutamente inviable. Por eso no hay motivo para festejar, aunque es para valorar que se esté logrando refinanciar los impagables compromisos del anterior programa, concentrados principalmente en los años 22 y 23, sin poner en riesgo la recuperación de la economía, evitando un acuerdo basado en políticas de ajuste y reformas que quiten derechos laborales y previsionales como las que tanto daño han producido a nuestro país con anterioridad. Y sigue, es muy largo y muy interesante, sí. Estuve leyendo y me sentí muy feliz. Y ahí hago mención, mirá qué cosa, hago mención especialmente... No puedo dejar de mencionar, Carlos, que eso que a vos te hizo muy feliz, a otro sector muy importante del propio espacio, generó una crisis muy fuerte en términos políticos. Claro, sí, claro. ¿Y qué quiere decir con eso? No, que es... Y que hay una contradicción muy fuerte. Yo tengo la sensación... Yo no la tengo. No, ya, por supuesto. No. Si no, no digas esto. Pero tengo la sensación que es una... Que la es una contradicción que... muy fuerte. Sí. Vuelvo a decir, vos ves a alguien hoy con alguna representatividad seria que esté diciendo que hay que romper con el fondo? No. Ni siquiera los que votaron en contra en ese momento. Muy bien. Entonces, estamos discutiendo cuáles son las condiciones. Vuelvo a repetir, lo que se está logrando es refinanciar a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia lo que vencía entre el 22 y 23, tratando de que existan las menores condicionalidades posibles. Sí. Y te quiero decir que al respecto, porque también me parece interesante, mi intervención es larga, algún día si querés te la leo toda, pero algunas consideraciones fundamentales. No elegimos este camino, no estamos proponiendo más financiamiento, estamos renegociando el stand-by acordado en 2018 y cuyos plazos de pago son visiblemente imposibles de cumplir. Tendremos 4 años y medio de deuda despejada y seguiremos insistiendo en la irracionalidad de los cargos que el FMI aplica. Es el mejor acuerdo que se pudo conseguir. El rechazo de este acuerdo, que es el default, nos llevaría a grandes problemas económicos, sociales e institucionales que estoy convencido debemos evitar a toda costa. Es lo que yo creí todo el tiempo y creo que ese es un... Hay una parte de esta intervención donde yo hablo de la paradoja de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y también digo que están en claro los condicionamientos del fondo. Y digo, si vemos los principales puntos del acuerdo, vemos que se trata de un programa que no respeta la típica ortodoxia que prevaleció en el stand-by. No obstante, sigue siendo un programa del organismo, sí, con sus habituales condicionamientos que no nos gustan y que eliminaríamos si fuera posible, pero no se pudo. Están en los procedimientos del fondo, pero además no podemos mirar para otro lado, porque un default sería muchísimo más grave. Y no es que el fondo haya sido bueno al firmar este acuerdo que estamos tratando, sino que reconocemos de dónde venimos, los propios errores en la concesión del préstamo más grande que se le ha otorgado a un país, el impacto de la pandemia a nivel global y en nuestro país, y la necesidad de un programa que no ahogue a la Argentina. A ver, yo recuerdo, Carlos, que cuando charlamos en ese momento sobre el tema, vos decías con mucha claridad que ganar tiempo era una cosa muy importante, porque en el ganar tiempo también ganabas capacidad de crecimiento político y que era un acuerdo destinado a renegociarse permanentemente. Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Sí. Crezcamos, generemos divisa y paguémosle al fondo para que no venga nunca más. Sí. No están diciendo no le paguemos al fondo. Sí. ¿No? Sí. Están diciendo tenemos que crecer en capacidad productiva y en saldos exportables para generar un superávit de divisa que nos permitan pagarlo y sacarlo de encima. Para ser claro, la crítica era sobre qué tan fuerte se fue en la negociación en aquel momento, no sobre si había que pagar o desconocer el... comparemos. ¿Y qué ahora se negoció más fuerte que la vez anterior? Y es una buena pregunta. ¿No? Por eso digo, vuelvo. Yo no estoy en condiciones de responder eso. Voy a permitirme insistir. Mirá, ¿sabés cuánto era el déficit fiscal previsto para este año en el acuerdo original? ¿Cuál? Era el acuerdo que firmamos, el original, ese que estamos hablando. Sí, el que se votó en el Congreso. Déficit fiscal previsto para cada año. Sí. ¿Sabés cuál era el déficit fiscal previsto para el 2023? ¿Cuál era? 1.9. ¿Es el mismo que ahora? Exacto. El mérito es que hemos podido mantenerlo, sí, pese a que hay presiones, había presiones, y una de las cosas que demoró, vos y yo creo lo hablamos, y tal vez lo hablamos al aire, sí, era alrededor de que el fondo quería bajar eso a menos, a 1.5, 1.6, sí, algo por el estilo. Sí. Y creo que hablamos de la importancia de esas 3 décimas, porque eso tenía implicancias en recortes, etcétera, etcétera. ¿Sabés lo que dice el acuerdo? El acuerdo habla bien de los manejos que el gobierno está haciendo respecto de las reservas, del manejo del tipo de cambio. Dice, por el lado de los ingresos, los nuevos impuestos sobre el acceso a divisas para bienes y servicios importados y la nueva medida para movilizar la liquidación de exportaciones ayudarán a compensar los menores derechos de exportación resultantes de la sequía. Bueno, pará, si le das importancia a ese párrafo, démosle importancia al que sigue. Y ahí te quiero preguntar en concreto. Son todas las recomendaciones, no me corras. No te corro, quiero que nos lo expliques. Pará. Sigan siendo, sí. Dice, por el lado del gasto, siguen siendo necesarios, fíjate que, esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos punto por punto. ¿Qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir, porque si no me están planteando, vuelvo a repetir, te lo dije cuando empezamos la nota, te lo dije ayer, anteayer, y te lo digo siempre, en las cosas del fondo, el fondo tiene cosas, yo diría, ideológicas que no deja de plantear en ningún documento. Sí. Pero lo que vale de los acuerdos son las cosas que están planteadas y cuantificadas y que son como objetivo. Acá lo cuantificado es déficit fiscal 1.9, emisión monetaria creo que es... ¿Vos querés decir que cuando el fondo dice que siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial, es el gobierno argentino puede decir, bueno, vos decís lo que quieras, después vamos a ver cómo llega. Y la Argentina puede, cumpliendo el objetivo del 1.9 del déficit fiscal, mejorar los salarios de la gente, este acuerdo no le crea ninguna limitación. A ver, vos decís, lo si efectivamente... No hacerlo, esperá, si lo que decís, no podría sí, hacer sí. Es aumentar esos salarios, en este caso los salarios públicos, salario del Estado. Aumentando el déficit fiscal por encima del 1.9. Pero si mejora los ingresos, aumenta, o sea, si se cumple el 1.9, no necesariamente tenés que cumplir con todo así esto. Así es. Lo que pasa es que tampoco te recomienda el fondo, por este perfil ideológico, no te recomienda un nuevo aporte solidario, digamos, por ejemplo. Pero por eso yo te empecé leyendo lo que te dije, lo que dijimos cuando se discutió la otra vez, y podemos volverlo a decir mil veces. La ideología del fondo es esa, y negociar con el fondo es una calamidad, y al fondo habría que sacárselo de encima. Ahora, no se ha visto otra forma seria de sacárselo de encima que encontrando la generación de recursos para pagar. Estos días he estado viendo a Néstor Kirchner, que lo ponían en aquel momento, cuando decía, yo quiero déficit fiscal cero, yo quiero reservas altas, yo quiero esto, quiero lo otro. Nadie es hincha del déficit fiscal, Pablo. Eso es convertir en ideológico el déficit fiscal, es un error. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos, por lo menos en este programa no charlamos. Acá lo que nos preocupa son los condicionantes, digamos, ¿no? Si efectivamente el... Lo que preocupa, y vuelvo a repetir lo que te dije hace un ratito y te lo leí, que lo dije en el discurso cuando se discutió. Sí. Condicionamientos del Fondo Monetario están ahí, no nos gustan y nos molestan. Déjame hacerte otra pregunta. Entiendo que el desembolso de 7.500 millones de dólares van a llegar después de las PASO. Es decir, que no van a estar para pagar esta semana los vencimientos, digamos. Tengo dos preguntas ahí. Que aparezcan después de las PASO, ¿no genera incertidumbre cambiaria? No. Bueno, espera. No, digo que no estén. ¿Y cómo se va a pagar esto? ¿Con Joanes? Puede ser un buen título de Clarín, pero desde el punto de vista real te quiero decir sí. Que ni siquiera, es decir, que la Argentina podría simplemente no pagar y no pasa nada porque los vencimientos tienen un plazo hasta que entran en default o cosas por el estilo que es de varios meses. Claro, pero las blancas juegan y te generan problemas, por lo tanto, ¿no? Que si no pagara de acá al 15 no va a pasar nada. Pero yo creo que la Argentina... Sí, pero explícaselo a los que especulan eso. No, pero vos qué querés, ¿ponerte del lado de los que especulan o del lado...? No, de... pero es una realidad, va a ocurrir, es realismo. Bueno, por eso empecé diciéndote, puede ser un título de Clarín lo que vos decís. Está bien. Un buen título de Clarín. Pero te quiero decir que la Argentina puede ser que pague con yuanes, utilizando el swap. Sí. Leí también que había una serie de créditos de la CAF y de no sé quién más. De otros organismos. Que probablemente sean ingresos que le permitan hacer ese pago y los fondos de la CAF después se utilicen cuando vengan lo del fondo. El problema es que acá ya no hay una suposición. Acá hay un comunicado del fondo que dice que la Argentina va a recibir 7.500 millones de dólares, una más. El comunicado del fondo ni siquiera dice en agosto y noviembre. Dice, una vez completadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a alrededor de 7.500 millones. Se espera que la próxima revisión tenga lugar en noviembre. Eso es lo que dice formalmente la resolución del fondo. Es decir, que podría ser que en agosto, después del 15 de agosto, y lo del 15 de agosto, digámoselo otra vez a la gente. Porque aparece la fecha en el comunicado, ¿eh? Claro, pero no es porque tienen que revisar, es porque se van de vacaciones, porque del 1 al 15, sí, bueno, por lo que fuere. Como los tribunales acá, sí, tienen vacaciones de verano, como acá tenés de verano y de invierno, y entonces el fondo no labura del 1 al 15. Está bien. Entonces la administración pública de Estados Unidos no labura la primer quincena. Está bien, bueno, por lo que fuere, pero esos dólares no en la reserva... es un dato que va a generar... ¿Está bien? No debería generar tensión. Me quedo con eso, no debería... No debería generar tensión, porque está dicho, mira, primero, bueno, si el documento oficial del fondo dice, vamos a volver a hablar en noviembre, sí, parece más que claro que está diciendo, no los vamos a jorobar de acá a las elecciones, ¿no? Uh-huh. Pareciera. Sí. Porque están pasando por alto una revisión. Y te está diciendo, les vamos a liquidar una vez terminado el trámite 7.500 millones de dólares, y están diciendo además que se pueden utilizar, perdón, sí, para operar en el mercado. Sí. Esta otra de las cosas que estaban en discusión. Sí. Está aceptado el criterio argentino de poder utilizar y participar en el mercado para evitar acciones especulativas. Déjame hacer un repaso, Carlos, de lo que venimos charlando hasta acá. Es muy interesante igual la conversación, más allá de... Bueno, la verdad que no, chicana no, más allá de las dudas genuinas respecto a lo que pueda aparecer. No, por mi parte, digo. Ah, bueno. No es chicana, son dudas genuinas sí, de quien se quema con leche de la vaca y llora con el fondo. Vos lo que decís es, lo importante y lo, vamos a decirlo así, lo obligatorio en el acuerdo son las metas concretas, como por ejemplo el 1.9, etcétera, etcétera. Así es. Es positivo que no aparece ni reforma jubilatoria, ni reforma tributaria, ni reforma laboral. Y además... Perdón, y también es positivo, déjame que agregue. Sí. Es positivo que digan que están bien las nuevas medidas que se tomaron sobre importaciones y exportaciones. Y que con esos, y que con los desembolsos se puede intervenir en el tipo, para llevar el tipo de... Sí, y con bien, los desembolsos se puede intervenir. Ahora, todo el resto que aparece bien gráfico respecto de políticas claramente de ajuste, que es contención de masa salarial, aumento de tarifa... No. Pará, déjame hacer terminar la pregunta. No dice eso. Pará, déjame terminar la pregunta. El único tema que podés decirlo tiene que ver con... sigue siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial. Después dice actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción. Hasta podrían ser rebajas eso. Mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema. ¿Por qué tengo que estar en desacuerdo? Por fortalecer los controles de gastos a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales. Son todas recomendaciones que... Porque... Lo que pasa... Pero pará, Carlos... Hay que ver qué quieren decir y qué se hace en cada una de las cosas. Ah, bueno, pero está bien. Pero recién dijimos que el fondo tiene un corte ideológico. No, y si el fondo me habla de tarifa, me habla de políticas sociales y me habla de transferencias a las empresas públicas, yo no tengo por qué pensar que está queriendo que... No tenés por qué pensar... pero no dice hay que subir las tarifas o hay que hacer tal cosa. Dice actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción. Hasta donde... Hasta, al mismo tiempo, pero desde la progresividad del sistema. Pero Carlos, en el lenguaje político desde que tenemos uso de razón, cuando un sector conservador dice actualizar tarifa, no dice bajar tarifa, no quiere decir ni bajarla ni contenerla. No, eso, pero volvemos, estamos diciendo que estas son recomendaciones, acá no hay ninguna indicación por eso cuantitativa. Entonces, por eso te digo, o sea, lo que vale es lo cuantitativo. Estas son, ponele, recomendaciones, pero que el gobierno no necesariamente tiene que llevar adelante. El gobierno tiene que encontrar su propia manera. El gobierno puede, si lo está haciendo. Hay un tema que es la quita de subsidios, sí, que se está haciendo segmentado según el poder adquisitivo de los consumidores de energía, particularmente del AMBA, que hay que seguir haciéndola, no, y que está es bien, una política que está bien que se haga, pero una y cosa, que va a mejorar, perdón, sí, y que va a mejorar la situación fiscal, y no es pecado que mejore la situación fiscal. No, está claro. Porque está gastar claro. menos en subsidiar a los que pueden pagar no es una buena política. A ver, déjame resumir esto. Dos puntos. Primero, contener masa salarial no suena bien, y segundo, racionalizar las transferencias a provincias. Perdón, y a las empresas. No dice contener masa salarial, dice contener el crecimiento de la masa salarial. Perdóname que yo esté quisquilloso, bueno, está bien. No, pero está las bien. Palabras cuentan, porque vos te agarrás de una frase. Yo ya te dije hoy por lo menos 10 veces sí. que son cosas genéricas. Ya te dije antes que los condicionamientos son una porquería y que a nosotros no nos gustan, pero que el fondo es el fondo ahora y siempre y va sí. a seguir siendo así, y que el gobierno tiene que acordar políticas cuantitativas que tiene que cumplir, y las otras son recomendaciones que están en las discusiones permanentes y que hacen a la ideología de ellos y que están expresadas con muchísima moderación, a mi juicio, producto de las discusiones que ha habido. Bien, agrego, déjame terminar esta frase, agrego. Lo que decís es, hay que cumplir esas metas específicas, el resto, si el gobierno sigue al pie de la letra eso o hace otra cosa para poder cumplir con esa meta, vale. Eso, lo vuelvo a repetir. ¿Está bien? No, está bien, decime eso, ese es el punto, que no está obligado el gobierno necesariamente pero a eso. Pero vuelvo a repetir, sí. Fortalecer los controles de gastos a través de una asistencia social mejor focalizada, está bien. El asunto es que se hace con eso. No está mal que se controle que el gasto se focalice y se utilice la guita para lo que se la tiene que utilizar. No, no está mal, viniendo del fondo hay que ver qué significa. No, y esa misma recomendación en mano de otro gobierno, estamos en el horno. Con eso. Lo que dice el fondo sí. es textualmente lo que yo te leí. Bien. Lo que el gobierno haga con eso, es si el gobierno encuentra gastos que innecesarios, improductivos, mal administrados y lo hace mejor, está bien. Bien. Y no va a estar en contradicción con esa recomendación del fondo. Entonces, yo no desconozco la intencionalidad del fondo, pero te digo que de la manera que está redactado, deja absolutamente abierto, porque te dice actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, da para un barril y para un fregado. Bien. Cualquier cosa puedo. Y decir, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema, y yo no tengo nada en contra. El paquete de las políticas acordadas busca aumentar las reservas durante el resto del año, en consonancia con un objetivo de acumulación de reservas internacionales netas. Acá te quiero decir que de 8.000 que teníamos en el presupuesto la bajaron a 1.000 sí. producto de la sequía. Sí. Este es un cambio cualitativo significativo. Repitamos eso, de 8.000 que le exigía en términos de meta de reserva baja a 1.000. A 1.000, y lo dice como producto de la sequía. Bien. Y después dice, también se espera, fíjate, que esta acumulación sea respaldada por mejoras en el balance energético resultante de la finalización de la primera fase del gasoducto y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año. Bien. Carlos, como siempre, se agradece el intercambio tan franco. Bueno, espero que les sirva a los que nos escuchan. Claro, el objetivo no es personal. Ahí está Massa, ya por ahí está hablando Quinquela. Pero está bien lo que decís, el objetivo no es ni de Caruso ni de Gel, el objetivo es entregar herramientas para un mejor análisis de la situación. Esperemos que les sirva a los que nos escuchan. Un gran abrazo. Chau. 5 de la tarde.